La vi, ¿eh? ¿En serio? Cumplí con mi palabra. Dije que iba a verla, muy la busqué bien. Y la vi. Pero finalmente no la descargué, sino que la vi en YouTube. En YouTube está en 9 partes, si mal no recuerdo. Pero está subtitulada. Con un subtitulado, hay que decirlo, en amarillo, que en algunos tramos, en algunos planos medio que se pierde, pero está muy buena. Estamos hablando de Remix Manifiesto, una película que nuestro columnista de software y cultura libre, Guillermo Movia, nos recomendó hace ya, en las primeras de tus columnas, y finalmente pude verla y recomiendo la visión de Remix Manifiesto. Bienvenido, Movia. Gracias. No sé si la versión esa que está en YouTube es la que tiene, la que pasó ISAT, que era la... Sí, la porque que... de hecho se ve el logo de ISAT. Bueno, la que pasó ISAT es la misma que pasaron en el Bafisi. Que estaba subtitulada por una de estas empresas que se dedican a subtitular, de las más conocidas, y contenía una serie de errorcitos, no errores grandes, pero que es el problema de cuando subtitula gente que no tiene muy en claro de qué está hablando, y entonces muchas veces confundían palabras. Claro, gente que maneja el idioma, pero no el contexto. No, por el ahí. Contexto, y entonces... O la terminología específica. Digo, por un lado, es muy buena, la película, el subtitulado está bien, son un par de... detallecitos, ni siquiera se pueden considerar errores, son detalles que para la gente que está metida está bastante bien, pero uno se da cuenta, pero quizás para otras personas no, y no pasa como un error ni nada. Entonces, recomendemos la versión para descargar que figura en Zona Indie, por ejemplo, que esa viene con los subtítulos aparte y de paso uno puede editar sus propios subtítulos. Sí, porque el intento de subtitulado fue un intento colaborativo también al subtitulado, justamente como había algunas críticas al de Mónica Bartolomé. Uy, perdón, no lo iba a decir. Dije, no lo voy a decir. Bueno, hubo algunas críticas justamente de parte del movimiento, de la gente que estaba más interesada, entonces se hizo un proyecto colaborativo, como muchos de los subtítulos que se ven en internet, que son en general proyectos colaborativos para subtitular, que como siempre me voy de tema, pero hay una herramienta muy interesante que se llama Universal Subtitles y que ahora se va a cambiar el nombre, pero es universalsubtitles.org. Es una herramienta para subtitular videos que estén dando vueltas en la web de forma colaborativa y después poder traducirlos también, digamos. O sea, uno puede empezar a traducirlo en su idioma original, hacer la transcripción o directamente hacer la traducción, y ese idioma queda disponible para que otros colaboren y lo mejoren, tanto en los tiempos como en la terminología, como para que otros tomen eso como base para traducir su propio proyecto y todo. Y uno puede tomar, digamos, no tiene que subir su propio video, sino puede ver un video interesante en YouTube o en un montón de otros servicios, en Vimeo, en varios. Directamente pone el enlace, el sistema agarra ese enlace y le permite a uno trabajar directamente desde la web, en el subtitulado, en la puesta a punto, la sincronización, esa es la palabra exacta, la sincronización de los subtítulos, etcétera. Es una herramienta buenísima. Un subtítulo por la mitad y que lo siga otra persona. Sí, podés dejarlo por la mitad, que lo siga. De hecho, podés hacer solo la transcripción mientras vas escribiendo y no hacer la sincronización posterior, digamos, y que la sincronización la trabaje otro. Y es muy bueno para proyectos colaborativos y... Nosotros lo usamos mucho en Mozilla para subtitular videos, y con lo cual también lo que está bueno es que ya hay un repositorio de videos que en la gran mayoría de los casos, como es hecho por una fundación, y también es una fundación que tiene toda esta idea de compartir y video libre, etcétera, la mayoría de la biblioteca de videos que hay ahí tienen que ver con el tema, entonces uno puede ir mirando los diversos videos y encontrarse cosas que sean interesantes. Está bueno eso, porque aparte en general cuando cada uno de nosotros vemos películas o nos bajamos o etcétera, siempre que uno... Bueno, la película sabemos quién la hizo, de última alguien la subió, pero cuando uno busca los subtítulos es como... un pensamiento mágico, ¿no? Alguien fue y se tomó el tiempo de hacerlo y lo subió y vos te lo bajás en un momento. Fue Dios. Claro, no, y aparte incluso de series que por ahí se estrenaron el martes, el miércoles están los subtítulos. Alguien lo está haciendo eso, digo. Entonces, hay grupos que se dedican a la traducción de subtítulos y a la organización. Claro. Hay grupos en todos los países. Es un trabajo, tío. Y hay grupos internacionales y son, digo, son grupos de trabajo que uno al principio dice, bueno, son fanáticos, lo hacen cuando quieren, pero son grupos que tienen sus reglas muy estrictas y sus tiempos de trabajo muy estrictos. Y es que, o sea, si no te organizás... Se subdividen los subtítulos en cadenas, esas cadenas, cada uno le toca una cadena, después hay otro que revisa y hace la coherencia de todo, digamos. Obviamente con el tiempo los subtítulos van mejorando. Uh-huh. Y hay un texto como esto para siempre que hablamos de... yo hablo de Orsay. Hay un texto de Cassiari que es muy bueno, justamente sobre los subtítulos, que reflota, y acá vamos a relacionar con lo que venía hablando. Bien. Reflota esta cuestión de desde la creación de los subtítulos por gente en todo el mundo, basándose o haciendo alusión, y después lo pega, un poema de Borges que se llama Los Justos, y él va pasando todo una... hace el poema de Los Justos es, no sé si se acuerdan, son diversas personas en distintos lugares del mundo que hacen cosas pequeñas y que termina, bueno, voy a matar el remate de un spoiler, pero dice, esta es la gente que está salvando el mundo, digamos, uh-huh. ¿no? Estas pequeñas cosas son la gente que está salvando el mundo. Y él hace, reconstruye ese mismo poema con gente que hace los subtítulos en distintas partes del mundo. Bien. O sea, que le va agregando una cosa, es el primero que hace la transcripción, el que hace la traducción en otro lugar del mundo, etc. Bien. Orsay.bitócoras.com, pongan Los Justos en el buscador de Orsay. Si ponen en Los Justos en Google, es lo tercero que aparece, Los Justos en Orsay. Sí, ahora. Justo el blog está cambiando de dirección, pero supongo que ahí va a seguir funcionando. El blog ahora está cambiando a editorialorsay.com. Ah, bien. Va a estar todo ahí. Pero bueno, si ponen Los Justos, la verdad ese es muy, muy interesante para levantar todo esto. Lo que decía tiene en relación a lo que venía pensando hablar hoy, era justamente uno de los ejemplos de los que hablábamos la otra vez del copyright. Hoy íbamos a hablar de dominio público y el día del dominio público, que se festeja todos los primeros de enero, en el cual se festeja cuántos autores o creadores, digamos, pues hay pintores, hay arquitectos, todas las obras que pueden tener copyright, pasan a ser de dominio público y por lo tanto todos podemos aprovecharla y podemos utilizarla. Es el primero de enero, el día en que comienzan, no en el aniversario de la muerte o de... No, es digamos, todo... La, año las fiscal, leyes digamos. Las leyes de copyright es hasta que termina el año de ese, donde se tiene que cumplir. Con lo cual el primero de enero se iguala para todos. Y decía lo de Borges porque hay uno de los casos más interesantes de esto de por qué en qué serviría el dominio público, que es, ustedes saben que María Kodama, una de las cosas que tiene, además de llevar los derechos de Borges, es tener una enorme tendencia a hacer juicios a todo lo que le parece que pasa cerca que podría estar afectando la idea de Borges que tenemos todos, digamos, no sé. Que no siempre es la misma, encima. No siempre es la misma. Tengo miedo de haber juntado a Cassiari y Godama en el mismo. Lo que está real eso, ¿sí? Echarme un juicio. Bueno, igual salió ahora en curso de... Seguramente lo vas a decir el así de que Pablo Cachian, que es difícil. El Aleph aumentado. El Aleph engordado, que justamente lo que hace es un... Digo, son estas cuestiones que a veces terminan siendo ridículas, ¿no? Bueno, obviamente para ella no, si no hubiera hecho un juicio. Pero en general para el común de las personas terminaría siendo, cuando se sabe que es un juego, que es una creo que publicó 200 copias, con lo cual digo, no es que tampoco estaba esperando hacerse rico con esto. Y bueno, la idea es ir metiendo dentro de la Aleph, cuando hace alusiones a algo, él le va agregando cosas, historias aparte de eso. ¿A qué digo? ¿Por qué venía todo esto y lo relacionamos con el dominio público? Porque justamente la ventaja, una vez que algo pasa, una obra pasa al dominio público, es que pasa a ser parte de la cultura de todos y entonces cualquiera puede usar eso para remezclarlo sin tener que pedir permiso, para mejorarlo, o ni para mejorarlo, para usarlo y a partir de eso crear otra obra si quiere. O publicarlo, volver a publicarlo si no estaba publicado, o hacer una traducción no hay que pagar derechos para hacer la traducción de una obra. Todo esto, y que siempre se confunda, que no se confunda, cuando se pasa al dominio público, no es que, digamos, lo que pierde ese autor son sus derechos económicos, por llamarlo de alguna manera. El usufructo de esa obra, y muchas veces, como decíamos la otra vez, son los editores, ni siquiera es la persona, pero no pierde sus derechos morales. O sea, uno tiene que seguir diciendo que... La referencia de quién es. Tiene que seguir diciendo, yo me basé, o estoy hablando de este autor, de tal edición, digamos. No es que uno, a partir de ese momento... Se puede presentar como el autor de la Aleph, por ejemplo. Uno puede, ahora soy yo. Sí. Bueno, en este caso, por ejemplo, este año, en el 2012, se venció lo de James Joyce. Entonces ahora uno Ah, mira. Bueno, en este caso uno podría decir, yo hice, escribí el Ulises. Ayer en la tarde. Le agregué una letra, una palabra, y claro, escribí el Ulises. Y bueno, y eso no es legal tampoco, digamos. No es que pobre James Joyce, que en paz descanse, va a perder todo su derecho moral a esa obra que tan pocos han leído y de tantos hablan. Pero propiamente en ese caso sí, por ejemplo, corresponderían acciones legales en el caso de que aún... Sí, no sé quién lo podría hacer, pero supongo que... Herederos, supongo. No, en verdad no sé quién puede hacer. Es una buena pregunta. ¿Quién le puede hacer un juicio al que diga? Y si no se puede hacer un juicio, lo podemos ir a linchar. Sí, por chanta, claro, absolutamente. Pero no creo que sea lo mejor tampoco. No. Pensándolo bien. Hay que ver. Entonces, bueno, por ejemplo, en esto, y lo que se hace este primero de enero es siempre festejar qué obras han pasado al dominio público. Ajá, y este seguir. Año, entonces, tenemos a Joyce, James Joyce y Virginia Woolf, lo cual hace poco había salido en Radar, en el suplemento de Página 12, justamente como este paso al dominio público iba a ser que este año si fuera un año Virginia Woolf, porque iban a empezar a editarlo muchísimas editoriales que estaban esperando. Claro. Que pasara al dominio público. Qué para bueno. Poder imprimir con estudios o libros con cosas, alguna cosa más, digamos, un estudio sobre la obra de Virginia Woolf, etcétera. Uh-huh. Obras de teatro, iba a empezar a ver... Un montón de, claro. Se iba a transformar en un año Virginia Woolf, claro. A partir de que pasaba a ser del dominio público y por lo tanto no había que pagar derechos, que quizás no sabemos, digamos, muchas veces no solo es pagar derechos, porque si uno dijera, bueno, yo quiero pagar el derecho... Y sí o sí te lo tienen que vender. Claro. Es una cosa. Pero como no tienen la obligación de vendértelo. Claro. En verdad vos podés querer hacerlo y no poder hacerlo, claro, igual. No, aunque vos quieras pagarlo y quieras decir. Digo, pues tienen la propiedad sobre las obras y sus derivados. Sí, la discrecionalidad de decirte que no aún pagando, digamos. No, claro. No es un objetivo. Digo, si yo quisiera hacer una obra de teatro sobre Joyce. Sí. No sé, digo. Hasta que no esté en el dominio público, tengo que hablar con alguien y decirle, mira, quiero hacer una obra de teatro sobre el Ulises. Y ellos tendrán el derecho de decirme, a ver, vamos a ver, no me gusta lo que hiciste. Pero te cobramos igual. No me gusta lo que hiciste, o sea, pero que son 500 pesos por función. El hecho de que pase a dominio público de una obra no solamente implica el hecho de que ya no te pueden cobrar, sino además el hecho de que nadie puede decirte que sí o que no respecto de que hagas, claro, algo. A partir de ese momento directamente. Es una obra que está, mientras, como decíamos, sí, mientras digas, digamos que está basado en James Joyce, en lo que sea, digo, en este caso Joyce, por lo que estamos hablando, pero a partir de ese momento podemos utilizarlo. Uh-huh. Y el año pasado, en el 2011, pasaron al dominio público Walter Benjamin y León Trotsky, lo cual, digo, no sé. Pensamiento político. Sí, no sé qué complicaciones puede tener eso para el trotskismo nacional, pero... No, yo creo que deben estar muy contentos. Sí, debe ser más fácil todavía. Sí. Claro. Bueno, ahora sí. Ahora sí, dicen, vamos. Está más cerca la revolución. Y en el 2010, Freud, que igual es un tema, mira, interesante. Digo, también, como hablábamos la otra vez, fuera del aire, como se dice, uh-huh, en general lo que pasa al dominio público es la obra original, ¿no? Hablábamos el tema de las traducciones. Cuando hay una traducción, y que es una traducción que está registrada también la traducción, no es que nosotros podemos agarrar ahora la versión de las obras completas de Freud, de tapa verde y publicarla. Claro. Porque esa es una traducción que tiene su propio copyright y que tendrá durante un tiempo su copyright. Lo que nosotros podemos agarrar es el original, en todo caso retraducirlo o volver a traducirlo, o traducirlo nosotros, y a partir de ahí imprimir esa, esa. ¿Y cómo funciona el plazo de tiempo en el cual cada cosa se convierte en dominio público? ¿Tiene que ver con el país de origen al que se editó? En general hay un acuerdo que es el Tratado de Berna, en que dice 50 años después de la muerte del universal, autor. En todo el mundo funciona, pero igual. Pero con la posibilidad de que cada país extienda ese plazo según crea conveniente. Ajá. No pueden poner menos, pero pueden poner más. Y ahí está el caso del ratón mito. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no puede un país poner menos? Y entonces, por ejemplo, la mayoría tiene 70 años de vigencia del copyright después de muerte. Hay un mapa muy interesante que está en la página, esto es el publicdomainday.org, y ellos toman un mapa que está de la Wikipedia, en la cual hace un mapa de colores con cuáles son los países más complicados y menos complicados. no terminé de entender, lo estuve leyendo y no terminé de entender bien por qué en Estados Unidos, por ejemplo, no van a tener dominio público hasta el 2019, creo, hasta el 2029. Nada entra en dominio público por sus propias leyes. Nada se cumple nada. La fecha que se cumpliera. Sí, si ves el mapa, uh-huh. está en nada. Hasta el 2019 no hay, no pasa el no hay dominio público, claro. Es que viene. Pero bueno, y nada, en estas cosas en general nosotros solemos creer que todo tiene copyright o que la mayoría de las cosas tiene copyright. Uh-huh. Y en verdad, como tomaba ahí hay una cita de la Fundación por el Dominio Público, que dice en verdad que el dominio público es la regla y el copyright es la excepción, digamos. Hay muchas menos cosas con copyright, ajá. que en dominio público, porque históricamente, como todo va pasando al dominio público con el correr del tiempo. Claro, bueno, es cierto. La mayoría de nuestra cultura, lo que está basado en nuestra cultura, en verdad está en el dominio público. Uh-huh. Y eso permite que nosotros podamos modificarla y poder seguir creando sin tener que estar pagando por eso o, digamos, o teniendo la libertad de hacerlo. Por ejemplo, acá cito, tengo una cita así de un autor que se llama James Boyle, que dice: nuestro mercado, nuestra democracia, nuestra ciencia, nuestra tradición de libertad de expresión y nuestro arte dependen mayormente del material en dominio público que del material que está cubierto por copyright. Uh-huh. El dominio público es donde descansa la base fundamental de nuestra cultura. Entonces, digo, lo bueno es que una vez que algo pasa al dominio público, pasa a ser de todos también, ¿no? Y ahí, y más allá de esto, y creo que para redondear el final de esta parte, uh-huh. No solo hay que esperar, digo, uno tiene la posibilidad de poner algo en dominio público con su propia voluntad. No es que si yo quiero, si para mí lo mejor es que esté en el dominio público, tengo que matarme y que esperar 70 años claro. a que logre pasar, digamos. Matarme yo puedo, y esperar 70 años. Tremendo. Yo puedo decir directamente. Momento. No, en este programa no se recomienda el linchamiento y no se recomienda el suicidio. No, por favor. No. Que quede claro eso. Que lo deja en una carta y dice: señor juez, quiero que en 70 años, y ojalá cuanto antes, este libro que escribí, que igual es una porón. Bueno, okay. Bueno, pero por ejemplo, uno puede optar por publicar todo en el dominio público directamente, de buenas a primeras. Y por lo tanto renunciar a sus derechos económicos sobre una obra que ha hecho, pero insistimos, no sobre sus derechos morales. Uh-huh. Y para seguir usándolo tendrán que seguir diciendo que lo escribió fulanito de tal. Claro. Y siguen siendo las mismas reglas, digamos, ¿no? No se puede tergiversar, etcétera. Se tiene que crear una obra nueva. Bueno, en un punto esta decisión individual que se puede tomar, la pensaba cuando antes decías lo de el Tratado de Berna, decías algo así, que ¿por qué un país no puede ponerme, en un país entero, podría tomar una decisión así como individualmente cada uno? Es una utopía igual, ¿no? Pensar que hoy un día un país diga todo lo que se produce en este país es libre, pero por ahí algún día pasa, digamos. Pero, sí, como poder podría, pero posiblemente lo saquen de todos los tratados comerciales. Sí, obviamente, pero por lo menos que tengan la posibilidad de reducir esos 50 años. Sí, lo que pasa es que esos tratados en general mezclan todo, entonces está patentes también en el medio. Claro, y entonces bien, nadie un par de corporaciones. Acá un comentario del oyente Ángel dice: en el CEAL, la editorial de Boris Spivakov, era común sortear los derechos de traducción reescribiendo traducciones. ¿Cómo es eso? Centro Editor de América Latina. Sí. Una gran colección. Ah, ahora entendí. ¿Por qué no pone el Centro Editor? Bueno, si porque confían que acá tenemos toda la data. Los libritos esos tan bonitos, negritos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo es el asunto? ¿Era común sortear los derechos de traducción reescribiendo traducciones? No lo entendí muy bien a qué se refiere. Bueno, supongo que era esto cuando había una traducción de un libro en el español. Se volvía a traducir para no pagar para poder sortear publicar, en ese sentido, sortear el pasar por alto. Eso. Ok, sortear los derechos de traducción, recibiendo traducción. Está bien, ahora entendí. Bueno, ahí está entonces el comentario de Ángel, que yo en mi torpeza no había interpretado del todo bien. Ahí está. Una canción, escuchamos una canción compuesta por nosotros, recién. Sí. No, ¿qué es? Se llama El Asedio de River, es de fútbol, así que no es una canción, en verdad, porque es musical, no tiene letra. Es una canción. Es una canción igual. Si no canta. Le preguntamos a Ángel. Háganlo charlar, por favor. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulaula. Hasta las 13 por Nacional Rock. El amigo Lucio Greco comenta que en este programa no se recomienda el linchamiento y dice, para pensarlo. Bueno, ¿qué quiere que vayamos a...? No, está bien, vamos a ver si replanteamos nuestra postura ante el linchamiento. Yo como negro estoy en contra del linchamiento, ¿qué quiere que le diga? Sí, no al linchamiento, sí a la lapidación. Porque para linchar hay que acercarse demasiado. En cambio, para lapidar usted agarra algo de una piedra de lejos y ya está. El linchamiento siempre a riesgo. Claro, te expones. En cambio, la lapidación, aparte, ¿no? Tirás la piedra, escondes la mano, ese tipo de cosas tan lindas. Sí, escuchame, ¿qué te pasa? Bueno, ¿algún comentario más? Teníamos algunas cosas de lo que veníamos hablando, ¿o lo vamos a ocultar? La obra de Shelley Roll Morton también pasa a dominio público este año. Bueno. Digo, para aquellos que gusten del piano, en el jazz o en el boogie. Perfecto. Bien. Bueno. Eso quiere decir que a partir de ahora cualquiera podrá tocarlo sin pagar derechos. Problema y sacar sus discos y sus versiones. Editaremos discos de Shelley Roll Morton. Hablando de música, suelen realizarse muchos festivales de rock, los cuales tienen opiniones dispares, sobre los cuales tengo opiniones dispares, en su programación, en su grilla, en su realización y en su calidad de sonido, pero los festivales de rock no son los únicos festivales que se realizan. No, claro que no. En esta tierra y en el mundo. Está el Festival de Cosquín también. Bueno, está bien. De folclore. Te dice que no es... también, de Cosquín también es el de rock. Bueno, no hay solamente festivales de música. Ahí está, ahí lo agarré. Hay también festivales está que... el de Jesús María, cine, por el ejemplo. De Loma y Folclore. El Bafisi, el Basofi. Ajá. Recomendamos ir al Basofi. Bueno. También hay festivales que no son ni de cine, ni de música, ni de libros, y tienen que ver con todo eso a la vez, ¿por qué no? Sí. Escúcheme. Festival de... Cada vez más. Claro. Festival de Latinoamericano de Instalación de Software Libre, se llama FLISOL. Se empezó a hacer en el 2005. A partir del 2008 se realiza los cuartos sábados de abril en toda Latinoamérica, como su nombre lo indica, y cada vez en más países, con lo cual se le está intentando cambiar el nombre ahora, manteniendo la sigla, porque lo empezaron a hacer en España y en países fuera de Latinoamérica, con lo cual se complicó para mantener la sigla y que siga siendo verdad. Pero se realiza en toda Latinoamérica al unísono, digamos. Al unísono, si el mismo día. Ah, está bien, no es que en un lugar cada año en un país distinto van todos así. Van todos, cada uno, en verdad se realiza por ciudad. Ajá. Con lo cual en Argentina hay 35 sedes este año. ¿Solamente en Argentina hay 35 sedes? Solo en Argentina hay 35 sedes porque, como la mayoría de estos emprendimientos de software libre, cultura libre, también es abierto a que cada uno, no hay algo que lo haga oficial. Perfecto. Digo, yo tengo la idea de hacerlo en mi ciudad y lo puedo hacer. Digo, solo hay que registrarse. Registrarse es un registrarse en la organización como para que te ayuden también para que a organizarlo, claro, para que haya una difusión. Que se sepa que es oficial, para justamente aprovechar, como decías, la difusión del propio sitio que es donde están listadas todas las sedes, entonces uno puede saber qué se va a hacer. El Festival de Instalación de Software Libre empezó, como su nombre le indica, para que la gente que ya tenía instalado software libre, llámese GNU Linux o solo otros, o solo programas, sí, ayudara a la gente que tenía ganas de probar y tenía ganas de experimentar y no se atrevía a instalarlo por sus propios medios o no tenía o no los conocimientos sabía, claro, para instalarlo por sus propios medios. Obviamente, imaginemos que en el 2005, cuando empezó, implicaba en muchos casos llevar la CPU, lo cual era... Cierto. Era bastante... Bastante divertido. Digamos. Ahora caigo en la cuenta que no es tan fácil. Que no era tan fácil. Había que llevar la CPU, hay que... Digo, ahora la mayoría de las veces se llevan notebooks, claro, porque bueno, son más fáciles de llevar, obviamente. Implica, pero en su momento se hacía con llevando la CPU, había monitores en el lugar, monitores como para poder usar, claro, mouse. Y bueno, si bien ahora instalar software libre o distribuciones de GNU Linux es más fácil, no todo el mundo tiene ni ganas de aprender a hacerlo, ni tiene la obligación de tener ganas de aprender a hacerlo, claro, con lo cual es mucho más fácil encontrar un lugar donde además se dan charlas, se hacen charlas para iniciantes, uh-huh. para gente que pueda empezar a aprender no solo a manejar un sistema operativo libre, sino las aplicaciones que hay disponibles, entender un poco la filosofía de por qué lo hacemos, digamos. Que eso está bueno, pensarlo de una manera más integral y no pensarlo como un servicio, ¿no? Voy al festival a que me instalen el claro. software libre y me vuelvo a mi casa sin meter los pies en el barro nunca, digamos. Y sin que otro después, lo haga por mí, digamos. Lo que pasa es que lo bueno es que a partir de muchas de estas cosas, digamos, muchas de las relaciones mediadas por computadora uh-huh. son muy interesantes y uno crece un montón. Pero cuando ve a otra persona en vivo y en directo y puede interactuar y le instala, hay una persona que le instala el sistema operativo, sí. después también uno lo hace más piel, lo hace más carne y claro. también tiene más ganas de participar y ve que esas personas que lo están haciendo lo hacen, están usando un sábado de su vida. Totalmente. Claro, poder valorar ese tiempo y esa experiencia. Bueno, por algo se ha multiplicado tanto el festival en estos, que son 7 años siete de años. Existencia. Entonces, bueno, en Argentina hay más de 37 ciudades. Uh-huh. En la ciudad de Buenos Aires va a haber uno que se va a hacer en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en Córdoba, frente de Plaza Jusey. Va a haber otro en San Fernando. Estos son los que recuerdo porque son tengo los que acá vamos la lista, a ir nosotros como Quilmes. Quilmes, por ejemplo, estoy buscando así Gran Buenos Aires. Lanús tiene también. Lanús tiene, sí señor. Y está indicado en cada lugar que cuál es el sí. Tengo que ir a un link. Ah, claro. A ver, espere que voy. No me apure. En cada enlace. Bueno, el sitio web es a favor de la pieza. Flisol.net. Uh-huh. Como para que ahí, digamos, flisol.net es el internacional, así que primero flisol.info, de ahí también. También. Uh-huh. Y de ahí puedes ir metiéndote y de ahí vas en cada por país. Todo, cada país, y a partir de ahí cada ciudad. Bien, están las direcciones. La mayoría de están las direcciones, en algunos los mapas, y en la mayoría también la grilla con las charlas que se van a dar, en uh-huh. los horarios y en qué momento. En general, si tienen ganas de hacerlo, y por eso está bueno hacerlo con tiempo, hay que inscribirse, hay que enviar los datos de que uno va a ir y llevar su computadora, uh-huh. Principalmente por una cuestión, para saber planificar cuánta gente que sepa instalar se necesita, porque si caen 500 personas y me hay imagino, dos instalando, claro, es un problema. Bolas, sí, absolutamente. Además que, bueno, obviamente recomendaciones quizás no tan obvias, pero que son necesarias es hacer un backup. Eso es, hacer un backup es necesario siempre, pero más si además uno va a intentar jugar con su sistema operativo e instalar otras cosas. En general, en todo se firma, antes de que toquen la máquina, se firma un disclaimer, un pedido de... Bueno, no es un pedido, es un... Nos hacemos cargo, estamos haciendo lo posible, pero aceptás que lo que vamos a tocar, ¿entendés? Claro. Lo que estamos haciendo, y que si pasa algo no nos puedes hacer un juicio. Bien. Igual no por esto que la gente piense que instalar software no, obviamente. Es riesgoso para la computadora. Es un disclaimer como cualquier otro, nada más. Nada más que, bueno, es una cuestión que obviamente no queremos, después ninguno quiere que tener un juicio un problema, con claro. una persona. María Kodama. Pero sí. En general tuvimos, o sea, siempre hay buena recepción. Muchas veces se vienen con computadoras que con el sistema operativo que tienen en ese momento ya no pueden acceder por alguna razón o claro, o sea, computadoras que andan mucho, para atrás, entonces claro. Y entonces se salva una computadora. En muchos casos, y ese es otro tema que quizás que ahora se está hablando mucho por un supuesto proyecto y un documental, que es, digamos, el tema de la obsolescencia programada de los aparatos tecnológicos y esta necesidad para los fabricantes de que cambiemos los equipos cada tanto. Entonces, uh-huh. Muchas veces para mantener equipos viejos y que sigan funcionando, los sistemas libres son mejores porque están pensados justamente para que se adapten a cualquier equipo y no para que tengas que comprar el mejor. Claro, claro. En todo momento. Bueno, eso, el de Buenos Aires se hace ahí, después hay Quilmes, Lanús, Rosario, seguro. Bien. Bahía Blanca, Bariloche, Carmen de Patagones, Chamical, Córdoba, Corrientes, Cruz Ucuatía, Esquel, Firmat, Formosa, La Plata, La Rioja, Lanús, Luján, Mar del Plata, Paraná, Pergamino, Puerto Madryn, Quilmes, Quimilí, Resistencia, Rosario, Salta, San Juan, San Rafael, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Tinogasta, Ushuaia, Viedma, Villa Madero, ahí hay otro de Buenos Aires, Villa Mercedes y Villa Regina. Esos son 10. las 37 sedes del Frisol 2012 en Argentina. Por si acaso, el de Resistencia, si no me equivoco, es este sábado, el 21. A ver. No sé por qué razón ellos cambiaron la fecha, pero sí, señor. Si hay gente que nos está escuchando de Resistencia. Sí, puede ser. En el aula magna de la UTN. Va a ser el 21 en lugar del 28, pero todos los demás son el 28. ¿En qué horario más o menos? El de Ciudad de Buenos Aires empieza de 10 a 18. Bien. De 10 a 18. Casi que hay charlas, hay la instalación y además en este se empieza especialmente, se le puso el nombre de Flisolito, pero es software libre para chicos, porque con las notebooks 1.1, todos los programas de 1.1, uh-huh. En general todas las notebooks se entregaron con doble booteo, que tanto pueden iniciar con Windows o con GNU Linux. Uh-huh. Entonces, para ayudar a los chicos a que aprendan, digamos, que eso que tienen ahí es otro sistema operativo que pueden usar. Claro, que lo pueden usar, que no solamente le que inician, pueden aprender de eso, que elijan el otro. Entonces, este año especialmente se está haciendo un sector para chicos. Cuando decís 1.1, decís de que... Los planes estos es 1.1, digamos, perfecto, ¿no? Tienen la notebook. Conectar Igualdad la escuela, o el Plan Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Que los dos tienen doble buteo y los dos incluyen una distribución de GNU Linux. Uh-huh. Entonces, bueno, justamente como hay una llegada mayor a los chicos en este momento, uh-huh. También va a haber una sección especial para chicos. Y el de San Fernando, que yo sepa, esos son, digo, yo menciono estos dos principalmente porque somos los que vamos a ir nosotros de Mozilla, porque vamos a correr de un lado para el otro. El de San Fernando, por lo tanto, sé que conozco y sé que va a haber recitales más tarde, pues al final va a haber recitales de música. ¿En también, los dos? En San Fernando. Esto, el de San Fernando es en el Centro Universitario Municipal, ahí en la Avenida Avellaneda 2270, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, sí. Queda hecha la convocatoria. Sí, claro. No solamente para la gente, porque eso que creo que lo dijimos al pasar, pero no voy solamente a llevar para mi Commodore 64. No solamente para sistemas operativos, cualquier tipo de programa o sí, que se lo, sí, muchas veces lo que en general las migraciones, por lo, mi opinión y de muchos, es que la mayoría de las migraciones a software libre es mejor ir haciéndolas gradualmente. Ajá. Entonces, muchas veces quizás no se le termine instalando el sistema operativo, sino se le dice, bueno, tenés todas estas aplicaciones que son libres y las puedes usar en tu sistema operativo actual. Puedes ir acostumbrándote. Puedes ir acostumbrándote y una vez que perdés el miedo, que no es que vas a empezar todo de cero, sí. Pasás al sistema operativo. Muy bien. Guillermo Movia pasó por este programa, por todas las mañanas son iguales. Gracias, Guille, por venir. No, gracias a ustedes. Te esperamos la semana que viene con más software y cultura libre. Y siendo las 12:45, nos dirigimos a una tanda. De 10 a 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo.